Susana, ¿Qué? ¿qué haces otra vez con la cara pintada? Ay, voy a hacer una danza, ¿no te expliqué? ¿Una danza? Sí, una danza así como los indios, como los indígenas. Mira, primero tenés que empezar a mover un brazo. Brazo derecho, a ver, dale. No, así no, mejor, dale. Después mueves el brazo izquierdo. Brazo izquierdo. Después las piernas. Piernas. Nos vamos amacando. Ahí está. No, así no. Fíjate cómo lo hace el abuelo Mauricio. Susana. Madre de todas las cosas, tierra, tierra, generosa, madre de todas las cosas. La siembra está pronta, el grano fecunda, el sol lo alimenta con su voz profunda. La siembra está pronta, el grano fecunda, pidamos al viento que enamore a la lluvia. Tierra, tierra, generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra, generosa, madre de todas las cosas. La vida se abronta en cada semilla, las hojitas nuevas saludan al día. La vida se apronta en cada semilla, las hojitas nuevas cantan bajo la lluvia. Tierra, tierra, generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra, generosa, madre de todas las cosas. Tierra generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra. Tierra generosa, madre de todas las cosas. Tierra, tierra generosa, madre de todas las cosas.